Qué fácil perderse, jugando en la calle, buscaba sentido, encontré por qué marcharme. Nada fuera de lo habitual, cualquier chaval sabe cómo saben la derrota y su sangre. Si el beat late al dispararse, es un hálito de vida, de amor por seguir hacia adelante. Nunca digas nunca jamás, que nunca es tarde. Psico hip hop ataradian y muy intratable. Sigue esta pasión que hoy escapa del delirio, sin la precipitación que aparece en el inicio de cualquier idilio. Real, claro, no ficticio. Nunca perdí tiempo calculando su beneficio. Montas un negocio, pero no eres trigo limpio. Paso de ti, socio, desconfío, mi principio. Mejor con gente del oficio, todo en claro y limpio. Trabajo todo el puto año, paciente en mi sitio. Calculo riesgos junto a estos, les veo honestos. Como un precario presupuesto, se ajusto a mis versos. A lo mero imprescindible en estos tiempos. Como no hay vacuna, buscaremos ya remedios. A males sociales de individuales, contra efectos que con vicios materiales menguan solo por momentos. Que yo también quise salir de aquí, sí, olvidarme hasta de mí y dejar de soportar mis obsesiones y Madrid. Y al final preferí hacer canciones con expresiones propias de españoles. Ole mis co. Traigo lo nuevo a este damero. Llego y lo elevo de Madrid al cielo. Doy lo que puedo, me abro sendero. Yo no pido nada, pues nada ya espero. Traigo lo nuevo a este damero. Llego y lo elevo de Madrid al cielo. Doy lo que puedo, me abro sendero. Yo no pido nada, pues nada ya espero. Un celeste cuerpo brilla sin saberlo. Se ilumina solo cuando se imagina su destello. Su universo propio es infinito. Finito en lo pequeño como el folio en blanco, espacio diáfano de vértigo. Allí elijo el lujo de serme superstar, aunque solo me dedique al rap a tiempo parcial. Es parte de mi vida y me interesa el desafío total. Mi actitud al rapear ya es profesional. Lo que yo implica y significa sumo. Si se me complica paso un tiempo oculto. Me doy el gusto de observar, preparar mi puesta a punto. Me ajusto, mido la presión de los momentos como el pulso. A golpes y latidos, a espacios calculados. Respeta la vida, sus dictados me dicen mis palos. Hice de ellos leña, crujir de mis quebrantos, lágrimas calientes dibujaron mis lamentos al fallar, al encajear el gran rompecabezas de dos piezas. Sueño realidad, otros lo dejan, se echan a dormir en el confort. Esta pluma nunca fue relleno de un colchón. De ala de angelito manchada por la ambición, ahora deja huella por la tierra, pisotona al hormigón. Sigo estando, entre todo y nada existe algo lo que alcanzo. Vivo lo real sin dejar de pensar el cambio. Hoy me encanto, voy a proclamarlo. Brilla mi estilo chaval, saco a relucir el barrio. Traigo lo nuevo a este damero. Llego y lo elevo de Madrid al cielo. Doy lo que puedo, me abro sendero. Yo no pido nada, pues nada ya espero. Traigo lo nuevo a este damero. Llego y lo elevo de Madrid al cielo. Doy lo que puedo, me abro sendero. Yo no pido nada, pues nada ya espero. Traigo lo nuevo a este damero. Llego y lo elevo de Madrid al cielo. Doy lo que puedo, me abro sendero. Yo no pido nada, pues nada ya espero. Traigo lo nuevo a este damero. Llego y lo elevo de Madrid al cielo.